Voces del Valle. Voces del Valle. Voces del Valle. Información matutina de los pueblos de Tras la Sierra en tiempos de pandemia. Pandemia. Presenta Radio El Grito. Qué rápido que las arriba, ¿no? Y 11 de la mañana, lunes 8 de noviembre, estamos acá en esta primavera radiofónica esquejiana, en la cual seguimos compartiendo el aire cada mañana, por lo menos hasta diciembre vamos a estar acá todos los días haciéndote compañía con nuevas posibilidades seguramente que van a ir surgiendo en el verano, ¿no? Se viene también el verano temporada, que siempre cambia todo el ritmo, la dinámica acá en el valle. Así es, veremos cómo se va armando y reestructurando la programación del Grito de cara a una primavera-verano que se nos viene rapidito, vio sí, cómo es la velocidad del tiempo, ¿no? Ya lo tenemos. Por lo pronto tenemos una programación bastante ahí grande para compartir diariamente, tenemos varios programas en vivo que pueden ir escuchando en el transcurso del día. Hoy, por ejemplo, decíamos recién, tenemos Ruedas de Metal. Hay también, a ver, ayúdeme ahí, Pancho, que usted tiene la programación, ¿no? Sí, la podemos ir buscando. Espérese que no la tengo a mano, bueno, tengo acá un lío. Estamos acá acomodándonos. Por lo pronto, estamos en contacto telefónico con Romina Pezzelato, Voces del Valle, desde La Marea Noticias, un medio feminista que ya tiene varios años, y acá contentos de saludarlas en el aire. Muy buen día, Romina, ¿cómo estás? Hola, buenos días ahí a todo el equipo y en la Casa Nueva, ¿cómo están? Casa Nueva, bien, estamos contentas y con ganas de que vengas a conocerla también. Yo he hecho pasta frola para vos. Pasta frola todavía no he hecho. Ay, no te la puedo. Sí, ahora se la voy a regalar a Panchito. ¿Y a mí? Ay, sufro, Pancho. Bueno, guárdenme un pedacito. Che, les felicito muy mucho por todo el cuerpazo, el esfuerzo ahí por estar en el, abriendo nuevos lugares. Vamos ahí, eso, abriendo lugares, ¿no? Bueno, seguramente un movimiento que va a seguir en esta búsqueda de una casa propia que queremos y deseamos en algún momento también. Claro que sí, claro que sí. Bueno, Romy, sí, nos encontramos acá para que nos compartas ahí como cada lunes este espacio de Voces del Valle en el cual nos contas en clave feminista las cosas que van ocurriendo. Yo no tengo idea de qué traes para compartirnos hoy, por ejemplo. Bueno, ahí le contaba un poquito a Florita, le pasé los audios al Pancho, que supongo que ya los tiene, sí, sí. Estás haciéndote ok, ahí, bien. Principio contarles que hay novedades que han sido socializadas en el día de ayer por la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra, en relación al caso de Gloria Gallardo, esta mujer desaparecida en febrero del 2014 en la localidad de Yacanto, en relación a una causa que sigue sin avanzar, ¿no? Como se viene diciendo en las demandas de respuestas y justicia en la región, justicia lenta no es justicia. En el caso de la desaparición de Gloria, la investigación no avanza para nada. Sí hubo quizás algún indicio o algún atisbo de avance en diciembre de 2020 cuando vino Marcos Herrero, este investigador que hace investigaciones policiales empleando perros adiestrados, que vino vinculado al caso de Delia y que también realizó ahí algunas indagaciones en relación a la desaparición de Gloria. Él incluso marcó ahí algunos puntos que dejaba sentados como puntas de investigación en la casa de ella. La casa de ella al día de hoy continúa precintada, pero en un estado de franco abandono, con investigaciones de evidencias que no avanzaron al interior de una causa que está esto en situación de abandono, que se llueve, con todo lo que eso implica para las pericias y las evidencias que se van perdiendo. Uh-huh. En el marco de esta disputa, digamos, de esta exigencia de justicia por parte de sus hermanes, Agustina, Analía, Beatriz, Santiago y Raquel, quien era querellante de la causa, que era la mamá de Gloria, falleció en marzo de este año sin haber obtenido respuestas. Y ante su fallecimiento, este grupo de hermanes se presenta ante la fiscalía pidiendo ser querellantes de la causa, ¿no? Porque la querella antes la tenía la mamá. Y frente a este pedido que realizaron en octubre de este año, la fiscal Zambrana responde negativamente, que no les admite como querellantes en la causa, dado que hay resoluciones en la provincia que impiden que sea querellante alguien que no tiene vínculo sanguíneo o es heredero o heredera de la víctima, ¿no? Okay. Ese es el escenario, la negativa de la fiscal. Y si les parece, escuchamos entonces la voz de Analía, una de las hermanas de Gloria, que amplía un poquito más en relación a esta respuesta de la fiscalía. Dale. No, viste, mira, nosotros con el abogado presentamos partida de nacimiento, todo, que somos de la misma madre. Sí, no somos el mismo papá, eso sí es una realidad, pero es una locura que ella nos diga por el artículo que el código de Córdoba, bla, bla, bla, no podemos ser querellantes cuando somos los únicos que las reclamamos cinco hermanos. Y que ella diga que no por A o por B, me parece una locura. Porque bueno, mi mamá no está y bueno, tuvimos que recurrir a esto. Y ella nos salió con eso, que no podíamos ser querellantes nosotros porque solo los familiares directos, o sea, mamá, papá e hijo, la puede reclamar. Y lo único que le queda a mi hermana es su hija. Pero su hija, imagínate, jamás la vas a reclamar porque es la sospechosa la causa, digamos. Ella con su pareja son los sospechosos de que la mataron. O sea, es una locura, o sea, no es que no esté al alcance de la fiscal pedir una apelación a los de arriba. Digamos, no es que no esté al alcance de ella, no lo está haciendo porque no quiere, porque no le conviene, porque a ella le conviene que la causa prescriba, ¿entendés? Entonces es una locura que ella nos diga que no, ¿viste? No entiendo eso. A mí no me entra en la cabeza que quiere que te diga. Así que bueno, eso, estamos así. Te re agradezco por estar haciendo, colaborando. Eso es muchísimo para nosotros, porque realmente estamos solos. Así que bueno, muchísimas gracias. Y cualquier cosita me avisa. Increíble. ¿Romy, estás ahí? Hola. Ahí está. Sí. Increíble. Sí, aparentemente se trata de una resolución vigente en nuestra provincia, que por ser, obviamente es vergonzosa, ¿no? En el marco del seguimiento de una causa que se inicia en el 2014, que la fiscalía de acá conoce perfectamente, la fiscal Lucrecia Zambrana, pero evidentemente prevalece, ¿no? La adhesión a resoluciones que obviamente se van a apelar desde la defensa de la familia de Gloria. El abogado defensor es Germán Romero Marcos, un nombre que también sigue resonando en la región por distintas causas y motivos, viene apareciendo él. Va a apelar esta resolución, esta respuesta por parte de la fiscalía. Entendemos que ante la negativa de que la familia se constituya como querellante, queda como por defecto, digamos, la misma fiscalía actuando de oficio en un pulso que evidentemente solo continuará dilatando las cosas frente al temor de que la causa prescriba de acá a dos años. Claro. Que es como también parte de la inquietud. Claro. Tremendo, Romina. Sí. Bueno, Romy. Ahí también, digamos, para pensar como en el seguimiento, para quienes quieran comunicarse también, hay un comunicado de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos que está circulando con información del caso de Cecilia Gallardo y todas estas novedades de la causa. Uh-huh. Y el contacto justamente de Analía, para quienes quieran uh-huh. también comunicarse con ella y, bueno, mandarle su fuerza, ¿no? Sí, sin duda. Les mandamos mucha fuerza y la necesidad de que las voces circulen, de que la presencia de esta familia solamente va a estar en agenda si movemos, digamos, esa causa también como sociedad. Así que bueno, eso en relación a la desaparición de Silvia Gallardo. Y si les parece también pasar a otra situación compleja que se dio el día viernes acá en la región, viernes en la madrugada del viernes, ¿no? Integrantes del colectivo de la organización social Casa Diversa, que viene siendo un espacio fundamental de acciones y de resonancia también, ¿no? De diversas situaciones del colectivo de la diversidad en la región, reciben el aviso que una integrante de Casa Diversa, una mujer trans, había sido detenida en Villa Dolores. Esto obviamente al instante activó muchísimas alertas en relación a la detención de Maxim, que es otro caso que citamos ya y que hemos estado compartiendo y que nos tuvo en alerta también regionalmente, ¿no? Otra mujer trans que fue detenida arbitrariamente en Villa Dolores y que bueno, finalmente, también por la presencia de Romero Marcón, quedó en libertad. En este caso, en el marco de una investigación de la que no se sabe todavía demasiado, esta mujer trans, integrante de Casa Diversa, fue detenida. E inmediatamente se activaron ahí las redes entre las diversos actores de aquí de la región para ver que no sean vulnerados sus derechos, las condiciones de detención, y nuevamente la demanda emerge de que en la región no hay, no sé si quizás pabellón tiene que ser la demanda, porque sabemos que hace recién un mes que hay un pabellón en el establecimiento penitenciario número 8 de Villa Dolores. Recién hace un mes que hay un pabellón para mujeres que tiene 8 lugares, o sea que quizás esperar que haya un pabellón para personas trans es algo quizás medio titánico, ¿no? Para lo inmediato, utópico, aunque es lo que debería ser, pero sí pensar en una celda, ¿no? En una penitenciaría que abarca una región tan grande, ¿no? Bueno, dado este fue el escenario, se constituyeron ahí en tribunales también nuevamente referentes de la Mesa de Derechos Humanos de Tras la Sierra y de Casa Diversa, acompañando muy de cerca a la familia de ella para tener novedades, y se la trasladó a Bower, finalmente, que era lo que se estaba intentando evitar. Esto en relación a que Bower es la prisión que está en Córdoba Capital, la cárcel, lo cual acrecienta muchas situaciones de vulneración sobre personas que en muchos casos pertenecen a sectores vulnerados o vulnerables, ¿no? Que alguien esté sospechado o sospechada de delito no implica que no haya algunos derechos que garantizar. Uh-huh. ¿Qué ibas a decir de vos? No, yo, Florencia, que con las pocas herramientas también que contamos, ¿no? A la hora de poder exigir nuestros derechos, el poco conocimiento que tenemos en la causa, entonces también ese abuso de poder que hay del otro lado también imposibilita las cosas. Se podría haber evitado el traslado allá del otro lado. Entendemos que sí, porque quienes ingresan a la cárcel y son detenidas siendo personas trans tienen que firmar un consentimiento por el cual, por ejemplo, en este caso ella podría haber consentido haber permanecido en el pabellón de varones, fue lo que sucedió con Maxim, para evitar ser trasladada. No tenemos muy en claro si eso sucedió de ese modo. Uh-huh. O cómo, ella tiene problemas de salud, hay una medicación que garantizarle, por una situación de salud delicada. Y bueno, yo les invito en este caso a escuchar la palabra de Ruth, una de las integrantes de Casa Diversa, que nos comparte un poco la mirada y el balance que hacen desde la organización al haber estado acompañando de cerca este caso. Dale. Buen día, Romy, acá Ruth de Casa Diversa. Gracias por este espacio y por la escucha y la presencia en estos días. Han sido días bastante intensos y desafiantes para nuestro colectivo. Hemos estado acompañando el caso de una compañera que ha sido apresada la semana pasada, lo que nos presentó un desafío grupal que estamos aprendiendo y concientizando en la marcha, más también alegres de haber podido armar redes y entramar nuevas formas para estar presentes ante una justicia que, como sabemos, es transfóbica, patriarcal, heterosis normada y siempre anda en la pesquisa de posibles situaciones de abuso hacia nuestro colectivo. En estos momentos, nuestra compañera fue trasladada a Córdoba, al penal, y estamos nosotros gestionando lo más pronto posible un acompañamiento de un abogado o abogada que justamente por este entramado de redes y la sensación de que somos varias activando, pudimos conseguir una abogada con visión de derechos humanos y muy del palo en Dolores. Entonces, en este momento estamos acompañando a la familia de nuestra compañera a tribunales para ver si el abogado o abogada que tome el caso es la designada por el Estado u otra abogada que ya conseguimos en Dolores. Esta sería la situación. Y eso, poniéndole mucho cuerpo y muchas ganas de estar presentes y juntes y al alcance de los desafíos que nos está presentando como colectividad el contexto actual. Te mando un abrazo y estamos en contacto. Saludos. Clarísima la voz de Ruth, ahí integrante de Casa Diversa. Gracias, Romina. Bueno, era para compartirles esto y sin duda seguiremos estando ahí cerquita y enredades. Por supuesto, y también ahí como al tanto del caso este, ¿no? Como para hacer el seguimiento por lo menos y seguir visibilizando. Así es. Te mandamos un fuerte abrazo, Romy. Esperemos tenerte por acá conociendo el estudio nuevo. En cuerpo y alma. Corazón y pierna. Bueno, un abrazo enorme para el estrés y para toda la audiencia. Abrazo, Romy, gracias. Besos. Voces del Valle. Información matutina del Valle de Traslasierra en tiempos de pandemia. Quisiéramos volver a nuestra vida y a nuestro ritmo habitual lo antes posible, pero esto es la realidad.